976-525645. Y nos oímos más cerca, si cabe. Sintonizas Radio Mai 102.8 de la FM, la radio de la margen izquierda. www.radiomai.com y sabrás un poco más de nosotros. www.radioslibres.info, la web común de las radios libres del Estado. Todos los directos. Todos los podcasts. A un clic. En una sola web. Noticias. Contrainformación. Archivo histórico. Contracultura. Radios libres 100% sin aditivos. Horizontales. Autogestionadas. Sin subvenciones. www.radioslibres.info. Apoya a las radios libres. Sintonizas Radio Mai 102.8 de la FM, la radio de la margen izquierda. Muy buenas tardes y bienvenidos a Generación Salvaje, radio libre y metálica para oídos inquietos, donde escucharemos la música que más peleones nos pone. Desde Radio Mai 102.8 de vuestra frecuencia modulada, si estáis en Zaragoza, y para el resto del mundo a través de internet. Yo soy Alex y te envío un saludo acicalado y gruñón. Deciros que esta semana nuestra ayudanta salvaje La Piratilla nos vuelve a faltar. Y es que esta chica trabaja más que el chapista de Mazinger Z. De tal forma, aunque esta tarde esté solico por aquí, nos acompañará un puñado de buenas canciones. Y como no, espero que todos vosotros al otro lado de las ondas. Como siempre, en el programa de hoy habrá un montón de buenas bandas, algunas más desconocidas que otras, pero quizás sea más compacto, porque hoy he elegido más metal tradicional que otras veces. Pero como digo, habrá variedad, que es lo que nos mola. Ya sabéis que tenéis un par de formas de contacto con el programa. La primera, nuestro blog, generacionsalvaje.blogspot.com. Y la segunda, el teléfono 976-525645. Comenzamos. Thank you. Pues hoy hemos arrancado con Iron Maiden y ese The Evil That Men Do de su disco Seven Sons of a Seven Son. Y ahora vamos con el quinto disco de los suecos Cloud Escape, titulado Voice of Reason. Si no los conocéis, deciros que se trata de una banda que juega con el power metal metiéndoles sonidos progresivos y melódicos. Este va a ser nuestro disco salvaje de esta semana. Y la canción que vamos a escuchar es Futuristic Psycho. Psycho! Es el turno de los Iron Cobra, banda alemana que practica un buen y potente heavy metal de la vieja escuela. Su último disco es del año pasado y se llama Might and Magic. Os dejamos con su tema Fire. Pues ahí estaban sonando los Iron Cobra con ese temazo llamado Fire. Deciros que la portada de este Might and Magic es muy evocadora, ya que tiene un rollo de espada y brujería que me mola mogollón. En ella se ve un bárbaro luchando contra unos hombres serpiente para rescatar a una muchacha que, como no, yace semidesnuda en un altar y que está a punto de ser sacrificada. Todo muy rolero. Y para roleros, los norteamericanos Visigoth, que dedican un temazo de su primer álbum llamado The Revenant King a todos los Dungeon Masters del mundo mundial, entre los que yo me incluyo. He's the dungeon Pues ahí estaban los Visigoth con ese Dungeon Master de su disco The Revenant King. Disco en el que podréis encontrar heavy metal clasicote con influencias épicas, doom, speed y temazos para nada empalagosos que hablan sobre batallas, mitología y fantasía. Seguimos con unos pioneros dentro del death metal melódico. Ellos son Dark Tranquility y esto es su clásico The Wonders at Your Feet. Cambiamos totalmente de sonido y nos vamos hasta Dinamarca para escuchar algo más hard rockero. Con Bullet Train Blast y su tercer álbum llamado Shake Rattle Racing. Tienen un estilo bastante abierto donde se intuyen influencias de variado pelaje, como por ejemplo del rock más clásico, del grunge, del heavy, pero manteniendo siempre como base un sonido rasgado y actual. Nos quedamos con su tema Game Over. Volvemos a nuestro disco salvaje de esta semana, lo último de los Cloud Escape llamado Voice of Reason. Os dejamos con Don't Close Your Eyes. Oh, Pues ya lo sabes, estás escuchando Generación Salvaje en el 102.8 de tu frecuencia modulada. Esto es Radio Mai. Seguimos repasando el último disco de los Icer, Place of Babylon, que ya tiene un par de añitos. Y aunque lo hemos pinchado en alguna que otra ocasión, siempre merece la pena escuchar otro de sus temazos. Encima este se lo vamos a dedicar a la piratilla, ya que desde la distancia lo ha elegido ella. Esto es Demosai. We'll be right back. Desde Brasil nos llegan Brutalian Heavy Metal con destellos thrash. Y bueno, podríamos decir que es una banda cañera con muy mala hostia, como debe ser. Y nos vamos a quedar con el temazo que da título a su disco. Esto es Blow on the Eye. We'll be right back. Bueno, ya sabéis que Black Sabbath están inmersos en su gira de despedida. Además de eso, han editado un EP titulado The End, que incluye 8 canciones, 4 de ellas inéditas, descartadas de su último disco, 13. Y las otras 4 son temas en directo grabados durante las presentaciones de ese mismo álbum. Yo tengo que deciros que su último disco no me desagradó, aunque tampoco me pareció una pasada. Podríamos decir que para mí pasó sin pena ni gloria y ahí está. Pero de todas formas me apetece darle una oportunidad a este EP. Y por eso nos vamos a quedar con uno de esos nuevos temas. Esto es Isolated Man. Ellos son Black Sabbath. Recta final del Generación Salvaje de esta semana y vamos a acabar el repaso del Voice of Reason de los Cloud Escape. Como curiosidad deciros que cuando la banda comenzó allá por el 91, se llamaban Dr. Weir, nombre que mantuvieron hasta el 2001, año en el que ya pasaron a ser Cloud Escape. Yo sinceramente me quedo con el nombre que tienen ahora y no con el antiguo. Venga, pues os vamos a dejar con su temazo All for Metal. Y nos vamos a ir despidiendo con Metallum Nostrum, el CD que se incluye en la edición especial del último disco de los Powerwall, en el que realizan covers de un montón de grupos clásicos. En este caso he seleccionado la versión que los alemanes hacen del Touch of Evil, temón clásico de los Judas Priest, y que les ha quedado sinceramente de puta madre. Así que vamos con los Powerwall. Y después os decimos adiós.